a don Pedro Rodríguez Ledesma. Marca el líder, marca el campeón. Minuto 18 de juego de esta primera parte. Puede haber polémica porque sí, quedó tendido sobre el césped. Callejón. José Mari Callejón siguió la jugada. El árbitro no vio falta. Balón largo que mandan para Pedrito, que bien aguanta y bate por bajo al meta Kameni. 19 de la primera. Cornellà el Prat. Se adelanta el líder. Marca don Pedro, primero de Tenerife y grande de Canarias. Español 0, Barça 1. Pica la bola Messi para que empalme Xavi. El lanzamiento. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Jugada de tiralíneas de todo el Barça, tuya mía. Interviene Pedro, interviene Villa. Villa de nuevo para Pedro. Este mete para la pulguita atómica que está en la frontal del área. Pica la bola al segundo palo y ahí estaba la volea de Xavi cruzando al fondo de la red. Minuto 30, media hora de partido. Primer tiempo, Cornellà el Prat. Español 0, Barça 2, marca don Xavi Hernández. Messi, Messi, Messi, jugada personal de Messi, el disparo. Kameni, Pedrito. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, jugadón de Leo Messi, se va de tres, frontal del área, zapatazo raso abajo, se estira el gato Kameni, se le escapa el balón, y qué rapidez el canarito para colocar el balón al fondo de la red. Minuto 15, segunda parte, se apaga el estadio Cornellà el Prat, marca el tercero el campeón, Español 0, Barça 3, el segundo de don Pedro Rodríguez, primero de Tenerife. Pero vuelve a recuperar el Barça con Messi. Mendoza fuera de juego. Puede marcar el Guaje. Se va a quedar solo ante Kameni. El Guaje. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡David Villa! ¡David Villa! ¡Maravilla! ¡Gol! ¡Del Barça! ¿Quién sabe si para cerrar el partido con el cuarto marca David Villa? ¡Balón entre líneas! ¡Le gana en la espalda la defensa! ¡Se planta solo! ¡Completamente solo Villa! ¡Dentro del área! ¡Y bate por bajo al meta Kameni! 31, segunda parte, vuelve a enmudecer Cornellà el Prat, Español 1, Barça 4, el Guaje, David Villa. A ver, otra vez Villa dentro del área, otra vez Villa, otra vez el 1 contra 1, el quinto, otra manita, esto es increíble. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, otra vez el Guaje, otra vez David Villa, Villa, Villa, maravilla, gol del Barça, el quinto, otra manita, este equipo de gala va de 5 en 5, 5 el Madrid, 5 el Sevilla, 5 el Panathinaikos, 5 ahora el Español. Español 1, Barça 5, 40 de la segunda parte, enmudece totalmente. Cornellà el Prat, Español 1, Barça 5.